Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. El tiempo ha avanzado, seguimos casi pasando ya lo que es los meses de verano, pero estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, donde quiera que usted esté. El tema, y me parece que la otra vez en uno de los programas yo recomendé un libro, sí. El libro El Conflicto de los Siglos. Ah, sí. Ese libro termina con una frase que a mí me impresiona, yo siempre la vuelvo a releer, porque uno se la puede aprender, pero releerla. Dice que todo ha terminado. Todo palpita, ¿no es cierto?, en tranquilidad, pero cuando tú estás leyendo eso, ¿qué está tratando de decir la autora? Que antes de eso hubo un gran conflicto que se desató y que no solamente involucró la Tierra, sino también involucró el universo entero. Un desorden, ¿no es cierto?, de ideas, de conflictos, de guerras, que son terribles y que las provoca un enemigo de Dios y que por ende también es enemigo de los hijos de Dios. Pero nuestra lección esta vez, nuestro estudio, nuestra conversación va a estar centrada en Satanás, un enemigo derrotado. Gracias a Dios que él derrotó a este enemigo y vamos a ver de qué podemos conversar. Porque ¿sabes? Apocalipsis 12:1 quizás sí nos dice algún relato importante para entenderlo. Pero antes de eso, quisiera a modo de introducción decir que Apocalipsis 12 al 14 nos prepara para la sección del libro que habla del tiempo del fin. Mientras la primera mitad de Apocalipsis describe las luchas espirituales de la iglesia en un mundo hostil a lo largo de la era cristiana, la segunda mitad se centra en sucesos clave que conducen a la segunda venida y al reino de Dios. Entonces, y luego de eso, encontramos allí en Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 4, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Fíjate, aquí tenemos una mujer, encontramos que en las Sagradas Escrituras, esta imagen de mujer siempre está relacionado con la iglesia. Incluso cuando el Señor le habla a los esposos que deben amar a sus mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, es una mujer, y aquí se presenta una mujer pura, una mujer sencilla, vestida de sol, la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Eso es todo lo que menciona, una mujer muy sencilla, en contraposición con otra mujer que veremos más adelante. Claro, el símbolo de mujer es muy apto porque incluso Cristo dice que va a, de alguna manera, a encontrarse con su esposa cuando él venga. Claro. Y que tiene que estar preparada la esposa. Tú recuerdas la parábola de las 10 vírgenes que estaban preparadas, una no estuvieron y otras. Sí, interesante todo eso que está relacionado con lo que es la mujer. Pero mira, en relación a esto, allí habla 12:1 de la mujer y el dragón. Claro, el pueblo de Dios está simbolizado por esa mujer, de alguna manera, ¿no es cierto?, que sigue los conductos religiosos, las conductas de Dios, pero también hay un dragón, un enemigo que está en contra de ella. Sí, ¿qué te parece si leemos el verso 12 en adelante? Claro. Ahí dice: y estando embarazada, clamó con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón bermejo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto me hace recordar la promesa de Génesis 3:15. 3:15, exactamente. Cuando uno lee ese inserto, digamos, ese párrafo de Génesis 3:15, está justamente después del gran problema que se tiene al inicio. Un gran problema, una gran solución. Una gran solución. Esa enemistad, yo siempre he pensado que bueno que Cristo dejó una enemistad entre para que no existiera amistad con esta cosa, pero con este enemigo de Dios. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Ahí está clarísimo. ella te herirá, y aquí viene, ¿no es cierto?, la descripción de lo que iba a pasar. Iba a haber herida, iba a haber desconsuelo, iba a haber desamparo, pero dice, ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañal. O sea, en otras palabras, que a ti te hieran en una parte de tu cuerpo, o en un talón, alguna cosa, es una herida que duele, pero no es mortal. Pero una herida en la cabeza es una herida mortal. Por lo tanto, ya se vislumbra que entre la lucha entre esta mujer y el dragón, aunque es muy fiera, quiere destruir, Dios ha puesto una mano protectora con sus hijos, con los que le son fieles. Dice allí, y mira, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto y con la angustia de su alumbramiento. Y efectivamente esto es tan, tan real, porque cuando la mujer está por dar a luz, comienzan esos famosos síntomas, los dolores, ¿no es cierto?, y que van en aumento, y ahora la ciencia lo ha colocado con tanta claridad que ya si ven seguido de tanto tiempo, ya es momento de que nazca, está en un momento en que el niño va a nacer. Pero también dice que en ese acontecimiento se ve la gran problemática, porque hay un dragón que también, ¿no es cierto?, dice, está en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tiene 7 cabezas, y uno empieza a identificar y puede decir, ¿y qué es esto? Ahora, este hecho de que si su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles, bueno, se nos viene no complicando, sino se nos viene a aclarando algo que nosotros vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Quién es ese dragón? ¿Qué es esta tercera parte? ¿Quién es el que está en contra de la iglesia? Miro aquí. Bueno, aquí en el capítulo 12, verso 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, y aquí está claro, el dragón con claro, su cola llevando a la tercera parte. Vamos a conversar un poquito mañana con más detención, pero puntualmente es bueno que identifiquemos que este dragón, ¿no es cierto?, es Satanás en realidad. Satanás es el que engañó desde el comienzo. Su misión es engañar, distorsionar el amor de Dios, ir en contra de lo que Dios dice. Y aquí está en contra de, fíjate que de la salvación que están haciendo, lo voy a decir así de esa manera, de la salvación que están haciendo. ¿Qué quería hacer? Destruir. Yo me imagino que, y algunos autores dicen que Satanás conoce tanto la Biblia como más que nosotros quizá, porque se estudia las profecías. Pero lo que él no sabía, que quién iba a ser el que iba a venir a este mundo. Se estudió las profecías de Isaías, pero cuando apareció nada menos que el Cristo mismo, porque él lo conocía en el cielo, entonces dijo, yo tomo este lugar y yo voy a atacar directamente y lo voy a destruir. Y desde su nacimiento, si tú estudias la historia, Satanás estuvo atento para destruir, pero Dios protegió, porque protegiendo a ese hijo, la salvación de nuestra también estaba asegurada. Así que es interesante ver todas estas cositas que van aconteciendo y que nos está diciendo Isaías. Bueno, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Desde el principio Satanás estuvo esperando que naciera el Mesías para destruirlo. Cuando por fin nació el Mesías, Satanás utilizó a la Roma pagana para destruirlo. Pero el niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.